a vos te rescata tu marido. Si a vos te gusta perseguirnos, ¡ja! Cuando vos te vas a trabajar, ella sí que a mí me va a buscar. ¡Turra! Decime por qué no le contás de que sos turra y te gusta vacilar. Si todo el barrio se enteró que a la noche caigo yo. Decime por qué no le contás de que sos turra y te gusta laburar. Si todo el barrio se enteró que a la noche caigo yo, yo. Loquito. Contale a tu marido que a vos te dicen cocodrilo. Contale que andas bien piola, que te defendes con la boca y la cola. Contale a tu marido que a vos te dicen cocodrilo. Contale que andas bien piola, que en la cama me entrega la cola. Que en la cama me entrega la cola. Avisa. ¡Ja! Vuelve el perro arrepentido con su cola partida. Wow.